El cine de zombies en Radio Educom. Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo programa sobre el cine de zombies en Radio Educom. Después de realizar nuestro primer monográfico sobre el origen de los zombies, hoy vamos a entrevistar a una persona con la que vamos a profundizar sobre la relación entre el concepto de la esclavitud y la aparición del mito de la zombificación. Esa persona que nos acompaña amablemente hoy es un antropólogo social especializado en investigaciones sobre la memoria histórica y su nombre es Francisco Javier Pérez Guirao. Hola Javi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, es un placer. Bueno Javi, antes de meternos en materia, me gustaría que comenzáramos explicando a nuestros oyentes qué es un antropólogo. Bueno, pues como su propio nombre indica, la antropología es el estudio del ser humano en sentido general. Por ese motivo hace falta que precisemos bastante el término, que además da pie a muchas confusiones. Así por ejemplo, una rama de la antropología general es la que estudia cómo ha sido la evolución humana hasta nuestra especie, que como sabéis es el Homo sapiens. Otra, su relación con el lenguaje. Otra, por ejemplo, es la antropología física, más conocida por algunas series de televisión que la han popularizado. Tal es el caso de la serie Bones, dentro de la que se incluye a la antropología forense, que es la que estudia los restos esqueletados de víctimas de asesinatos. Muchas veces al antropólogo se le confunde con los primatólogos o con los arqueólogos, pues no han sido unos estudios muy extendidos en nuestro país hasta tiempo muy reciente. En nuestro caso, pertenecemos a la antropología social o cultural, que es la que estudia la diversidad humana, las distintas culturas, es decir, el otro. Es la imagen clásica del antropólogo que se adentra a vivir en una comunidad extraña del África subsahariana o de alguna isla de la Polinesia o de la selva amazónica e integrándose en la cultura del grupo que va a estudiar, aprende su lengua, aprende sus costumbres y realiza una descripción de ese grupo cultural. Esa descripción se conoce como etnografía y es el método de trabajo propio del antropólogo social. Estudiar al otro, sin embargo, permite el conocimiento de uno mismo, puesto que el otro se define en contraste con nuestro propio concepto. Para centrarnos, Javi, vamos a comenzar por el principio. ¿Nos puedes decir qué es y qué significa la esclavitud? Bueno, pues el diccionario de la Real Academia Española define la esclavitud, en la acepción que nos interesa, como sujeción excesiva por la cual se ve sometida una persona a otra, o a un trabajo u obligación. La palabra esclavo tiene relación con la de eslavo, y no por casualidad, ya que el término que utilizamos nosotros deriva del vocablo con el que se identificaba a sí mismo el pueblo eslavo, el cual fue víctima de la esclavitud en el Oriente medieval. En Occidente sabemos que la esclavitud fue una práctica habitual, y ya en la antigua Grecia, el propio filósofo Aristóteles definía al esclavo como una persona que por naturaleza no se pertenece a sí misma, sino a otro. Si nos fijamos en esta definición, se está argumentando la existencia de la esclavitud como algo dado por la propia naturaleza. No se cuestionaba que fuera de otro modo. Es como decir que el ser humano es bueno o es malo por naturaleza. Se recurre a legitimar el pensamiento a partir de cualidades que se consideran inmanentes al ser humano, es decir, inherentes o consustanciales a él, como parte de su propia esencia, cuando en realidad son construcciones realizadas desde la propia sociedad o cultura para dar validez a esta práctica. Hoy podemos decir, por ejemplo, y a nadie extrañaría, que los seres humanos son todos libres por naturaleza, recurriendo al mismo argumento. Son, por tanto, construcciones sociales de cada momento histórico. En el caso de Aristóteles, otro aspecto interesante es observar cómo el esclavo es considerado a la vez objeto, es decir, cosa, e individuo, persona, existiendo incluso en la antigua Roma leyes que regulaban la relación propietario-esclavo. Es una dualidad difícil de comprender en nuestros días, pero está muy relacionada con la propiedad, la producción y el comercio, por tanto con la economía. El no cuestionamiento de estas ideas se comprueba en la no existencia, en tiempos de los romanos, de intentos abolicionistas del sistema esclavista, de la institución como tal, hasta muchos siglos después. Incluso las numerosas revueltas de esclavos en la antigua Roma, como la muy conocida, protagonizada por el propio Espartaco, eran luchas por diversos motivos, principalmente contra la explotación. Se buscaba la huida personal, individual, pero no era un intento de acabar con la institución en sí, ya que no se contemplaban alternativas al sistema esclavista. ¿Y cuándo se ha dado y de qué forma este fenómeno de la esclavitud? Ya hemos comentado que la esclavitud se dio en sociedades de la antigüedad, como es el caso de Grecia y Roma, siendo esta última una sociedad paradigmática en este sentido. En estas sociedades, la esclavitud era una situación jurídica y dentro de la categoría de esclavo se incluían los prisioneros de guerra, como una de las principales fuentes de abastecimiento, algunas condenas, así como deudores, niños abandonados y los propios descendientes de los esclavos. Esto hacía que tuviera un carácter muy heterogéneo, pues un esclavo podía ser un maestro, un cuidador, un gladiador. La forma de sustentar esta relación de esclavitud era a través del miedo y una férrea violencia. En Occidente, a partir del siglo III, con la gran crisis que asoló al Imperio Romano, la institución de la esclavitud comenzó a perder importancia debido a su coste en ropa, alimentos, vigilancia, etc. A partir de entonces, se desarrolla otro modelo de sometimiento, que es el colonato y la servidumbre, en la que un señor, a cambio de otorgar cierta protección, arrienda sus tierras a siervos para que las trabajen, quedándose con una parte de las cosechas. En África, la esclavitud existía entre distintos grupos étnicos con anterioridad a iniciarse su comercio con los europeos, del mismo modo que existía en Asia y Europa, si bien con unas características diferenciadas. El antropólogo francés Claude Miyasu, que estudió este fenómeno extensamente en sociedades africanas, establece como condición para que se dé la relación esclavista la distinción del esclavo como extranjero, como un extraño absoluto frente a los propios congéneres. El objeto de la esclavitud es despojar al ser humano de una serie de cualidades para cosificarlo, para convertirlo en cosa, aculturándolo o socializándolo para que reconozca ese estado como el natural, es decir, se transforma en cosa y además se consigue que se lo crea. El esclavo se convierte, según Miyasu, en extraño, porque se desocializa, despersonaliza, desexualiza y descibiliza. Su incremento tiene también relación con las condiciones que el filósofo Engels describió. Estas básicamente tienen que ver con el surgimiento de sociedades agrarias, de la moneda y el aumento de la producción que hace necesario una mano de obra esclava que será tomada fundamentalmente de la guerra. También de la separación entre artesanado y agricultura, que implica un incremento de la necesidad de esclavos, los cuales acaban convirtiéndose ellos mismos en mercancía, y la separación entre ciudades y campo, lo cual favorece el desarrollo de una clase mercantil de productores que acumulan la riqueza. En el siglo XV, tras la Edad Media, el comercio con África se realiza a cambio de esclavos, y con la colonización del continente americano, la necesidad de mano de obra producirá el incremento del tráfico de personas. A partir de las materias primas que provienen del continente americano, donde la mano de obra esclava y por tanto gratuita se encarga de extraer metales preciosos y producir principalmente algodón, tabaco y azúcar, se lleva a cabo la elaboración de productos manufacturados por obreros en las fábricas europeas, fundamentalmente tejidos y fusiles, los cuales permiten, a su vez, la compra de nuevos esclavos. Muy interesante y terrible lo que nos cuentas, Javi. Ya en el primer programa estuvimos hablando de la esclavitud de personas africanas trasladadas a América. ¿Nos puedes decir algunas peculiaridades que tuvo este fenómeno concreto? Pues varias son las circunstancias que otorgan un carácter singular a los esclavos llegados a América desde el continente africano. Una de ellas, que habíamos comentado anteriormente, es ese carácter de circuito comercial que se necesitaba para la explotación de las riquezas de los vastos territorios colonizados en América. La mano de obra indígena no soportó las duras condiciones de trabajo que impusieron los colonizadores europeos, que junto con la falta de inmunidad ante las enfermedades que estos llevaron consigo, acabó diezmando a la población nativa. La solución consistió en trasladar la mano de obra desde África, considerada más resistente, hacia todo el continente americano y las Antillas. Los argumentos que las sociedades esclavistas mantenían para justificar este sistema pasaban por considerar a estos pueblos, los otros antropológicos de los que hablábamos al principio, como primitivos, salvajes e incivilizados, asimilándolos más con un animal que con un ser humano. Se vuelve a recurrir al argumento de la naturaleza, en este caso supuestamente inferior del otro para justificar su dominación, estableciéndose así una distancia social que haga posible su condición de extraño y, por tanto, de esclavo. Otro aspecto también común a los pueblos que fueron víctimas de la captura de sus miembros para convertirlos en esclavos es que funcionaban según el modo de producción doméstico. Eran sociedades agrícolas y sedentarias que tenían una economía de subsistencia, algunas de las cuales perduran en el presente, pero siempre comunidades pequeñas y aisladas. Fueron además sometidos atrozmente por otros pueblos africanos, que sin compasión actuaban como intermediarios para su captura. ¿Y qué efectos sociales pudieron tener en estas personas estar sometidos a la esclavitud? Bueno, pues las consecuencias demográficas, económicas, políticas, sociales y culturales para estos pueblos de África fueron brutales y sus efectos aún son visibles a día de hoy. Sin embargo, su cultura, en alguna medida, iba con ellos y representaba la forma de conservar sus lazos de identidad dentro de la enajenación social que vivían. Esta cualidad mental de la propia cultura permitió que determinados aspectos de la misma permanecieran y fueran importados y transferidos a la descendencia de los esclavos como única forma de mantener vivas sus tradiciones. Las costumbres propias del país de origen, incluida su religión, se fueron fusionando con las creencias locales y la evangelización cristiana, dando lugar a un sincretismo religioso. De esta mezcla surge la religiosidad popular, que básicamente se trata de un cristianismo con unas peculiaridades propias, teñido por las creencias ancestrales de las culturas africanas, mostrando así una multiplicidad de ritos, prácticas y creencias espiritistas. En algunas ocasiones son los mismos santos católicos los que reciben el nombre de los espíritus africanos, permitiendo de esta forma recuperar y mantener las costumbres que como esclavos se veían obligados a renunciar. Bien, pues ya para terminar, entonces, ¿qué relación crees que existe entre el concepto de la esclavitud, la muerte y esa creencia en zombies desde el vudú? El vudú combina una serie de tradiciones populares, como es la capacidad de los bokor, que eran los hechiceros o brujos, de provocar la resurrección de los muertos para hacerlos trabajar en su provecho, así como la de provocar la muerte a quien se desease. Estos son los conocidos zombies de los que trata este programa que popularizó la literatura y el cine de terror. Del mismo modo, los bokor tienen la facultad de influir en las personas a través de la manipulación de unas figuras representativas de las mismas. Son los famosos muñecos del vudú, que de alguna forma se relacionaban espiritualmente. La explicación, recurriendo a la ciencia moderna, dada por el antropólogo Wade Davis, relaciona este fenómeno con el uso por parte de los bokor de un veneno cuya sustancia clave es una neurotoxina muy potente con capacidad de dejar al individuo paralizado, como si estuviera muerto, pero plenamente consciente. No debemos olvidar, por otra parte, que la esclavitud representa la muerte social del individuo, puesto que el desarraigo sufrido, la extirpación de su cultura, el grado de desocialización, despersonalización, enajenándolo del mundo civilizado y sometiéndolo a crueles castigos y tortura, suponía su muerte en vida. Es otro tipo de muerte, de carácter simbólico, pero que igualmente puede permitirnos entender su relación con la esclavitud y la creencia de muertos vivientes. Pues muchísimas gracias, Javi, por tus interesantes respuestas, de las que sin duda hemos extraído mucho aprendizaje. ¿Te gustaría añadir algo más para concluir la entrevista? Pues nada más, simplemente que hemos intentado realizar un breve recorrido histórico y dar algunas aportaciones desde la antropología al fenómeno de la esclavitud, que por cierto, aún perdura en nuestro mundo contemporáneo, bajo otras formas que al no estar legalizadas pasan más inadvertidas, pero no por ello son menos duras y denigrantes para el ser humano. Muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Pues nada más, amiga y amigo, nos volvemos a oír en el próximo programa en el que realizaremos nuestro segundo monográfico sobre el cine de zombies, donde repasaremos las primeras décadas de películas de este género. Nos oímos entonces. Adiós.